historia de cómo me meto en este lindo lío de la cuestión patrimonial en la ciudad de La Plata arranca, como vos decías, cuando yo tenía 13 años, con otro compañero del secundario de Bellas Artes, de bachillerato de Bellas Artes, que nos pusimos a investigar por una curiosidad de pibes el tema de los túneles de La Plata, partiendo de la curiosidad de si había o no túneles en La Plata. Salimos a buscar esas fuentes que el texto de Gualberto Reynal, que muchos conocen, que carece justamente de todo tipo de fuentes y todo, nos había despertado, la curiosidad nos había despertado, y bueno, en esa búsqueda nos terminamos emocionando más que nada con otro hecho, que fue esto de que cómo y por qué todas estas historias, que no eran esas horas, sino que estaba llena de plagada de leyendas de la ciudad de La Plata, se repetían, se reiteraban a lo largo de las generaciones, a lo largo del tiempo, cómo funcionaba ese mecanismo del imaginario colectivo. Bueno, pasó el tiempo, terminé de la escuela y me metí a estudiar museología y luego de eso antropología, por el recorrido este y la gente que había conocido en el camino, donde también fuimos formados por algunos investigadores locales que tuvimos la suerte de conocer. Y en ese recorrido también terminé yo particularmente, después Agustín siguió otro rumbo, conociendo, lo que pasa es que cuando uno se mete a conocer la ciudad, o un tema de la ciudad, termina conectando con otros, y cuando uno termina conectando con los temas que atraviesan la ciudad, terminas enamorándote de alguna forma de lo que es la ciudad de La Plata, y particularmente nosotros que partimos de esta curiosidad que tiene que ver con cómo funcionaba la mente del imaginario colectivo o de lo colectivo, una mirada más antropológica de la ciudad, nos llevó a acercarnos a las problemáticas también que tiene esta ciudad respecto a su patrimonio, justamente. Y bueno, con el tiempo terminé muy cercano a muchas luchas, al surgimiento de muchas luchas, como en el 2010, la creación de Defendamos La Plata, desde donde se luchó contra el Código de Ordenamiento Urbano de ese momento, que vino a ser un desastre en materia de, no solo de lo patrimonial, sino en cuanto a planificación. Fue la previa de la inundación que tuvimos. Bueno, y varias cuestiones más puntuales, como estoy en la lucha por la recuperación del Palacio Piria, por ejemplo, en Ensenada, la Casa Arana, la casa de la biblioteca de los Pérez Aznar. El túnel mismo en Plaza Malvinas fue abierto gracias a todo el trabajo que hicimos durante tanto tiempo y a la persistencia también para que esos espacios se sostengan. Y así nace el rescate del patrimonio, ¿no? De a poquito. Primero, desde la investigación, luego desde las luchas, todo entrelazado, ¿no? Todo esto que se va entrelazando, este camino que se va entrelazando, las historias de la ciudad, y a rescate del patrimonio surge de... Tuve programa de radio, también de adolescente, muchos años, algunos programas intermitentes, pero siempre, constantemente, algún programa de radio tenía. El último fue, que duró 3 años, A Rescate del Patrimonio, y cuando ese programa ya no siguió, lo continué desde las redes. Y en las redes lo que se trata de rescate es un poco un colectivo también, porque en este planteo de reflexionar la ciudad, de pensar la ciudad, de pensar no solo en lo que tuvimos en el pasado, sino en cómo nos atraviesa esa ciudad y cómo la vivimos nosotros, cómo nos apropiamos también y qué hacemos con eso también. Ciudad en el amplio sentido, ¿no? No solo de lo físico, de lo edilicio, de lo bello, sino de lo que nos hace a nosotros como ciudadanos también en convivencia con todo eso y con las identidades platenses, ¿no? Un poco también busco eso. Darle lugar a las identidades platenses, empezar a abrir un poco el panorama, a buscar un lugar desde donde reconocernos entre nosotros. Por eso digo que es un colectivo, porque es un lugar, un espacio de reflexión colectiva, de análisis, de historias, y de luchas, muchas luchas. Es interesante, ¿no?, esta idea de, con el nombre, ¿no?, al rescate del patrimonio, entenderlo no solo como una cuestión edilicia, ¿no?, o una cuestión material. Me parece que está buena esa búsqueda también. Sí, es más, te pongo un ejemplo. Nuestra lucha por la recuperación del Palacio Piria de Ensenada está atravesada desde lo, más allá de que eso está declarado monumento arquitectónico, a nivel provincial, no está declarado, no está pensado esa recuperación desde el edificio por su arquitectura solamente, por su belleza, sino que nosotros lo que hicimos ahí fue reconstruir un poco el sentir de toda una comunidad puntalada que nos llamó la atención, que se movilizara tanto por recuperar ese espacio, y que no solo se movilizara, sino que los movilizara, en sentido de que tienen un club que se llama Club Piria, donde en el escudo tienen al palacio mismo, tienen, no sé, un barrio se llama Piria, el almacén se llama Piriápolis. O sea, hay una conexión ahí desde lo cultural, una apropiación de eso y un sentir con ese lugar que habitan, y en interiorizarnos, en conocer cuál es el valor patrimonial, que ahí reside el verdadero valor patrimonial de ese espacio para esa comunidad. Empezamos a reconstruir la historia de la comunidad con ese espacio, cómo lo vivió a lo largo del tiempo, qué rol importante tuvo ese lugar para esa gente, ¿no? Muchos de ellos, los famosos, cuando fue el Casa de Niños Huérfanos, los niños del Piria, como se los conoce, se fueron asentando luego en el barrio cuando crecieron, y ese lugar es casi fue casi su casa, su cuna, entre otras características por las cuales hay tal arraigo. Pero bueno, es un ejemplo para entender que el valor patrimonial reside en eso, ¿no? En el valor identitario está en cómo nos atraviesa el patrimonio. Y es rescatar eso también. Ezequiel, a la hora de pensar cómo se construye la ciudad, cómo se proyecta y demás, hay un antes y un después, de alguna forma, en la aprobación del Código de Ordenamiento Urbano allá durante el gobierno de Bruera. ¿Qué impacto tuvo la aprobación de este código? Sí, realmente, bueno, yo marco ahí un punto bisagra, pero sobre todo se ve, más allá de que fue, tenemos hechos aberrantes en cuanto a atropellos sobre lo patrimonial, constantemente, y hoy estamos viviendo una situación terrible porque es un atropello tras de otro. Estamos ahora en la defensa del tema del adoquinado histórico, estamos en el tema de las baldosas también, y que va toda una pérdida de identidad, de la cual ahora, si me estallo un poquito más, si me queda un cachito de tiempo, sí, sí. Pero yendo a la pregunta del 2010 de lo del Código de Ordenamiento Urbano, si bien hay hechos que se suceden constantemente, atropellos que son constantes, eso fue un punto bisagra y se puede ver no solo en el hecho de que esta modificación, esta alteración del Código de Ordenamiento Urbano que se hizo entre gallo y medianoche, se hizo en diciembre, entre las fiestas, en una sesión donde no se iba a hacer, sin planificación, cuando es algo que se tiene que planificar durante un buen tiempo con especialistas en las materias. Estamos en una ciudad universitaria, tenemos todos los recursos para poder pensar esas cosas, y se hizo justamente en favor de los grandes empresarios de la construcción, que dominan de alguna forma, junto con otros empresarios de la noche también, los hilos de esta ciudad, que a veces parece una cosa de ficción, pero si uno lo mira, vivimos realmente en ciudad gótica. O sea, de alguna forma, nuestra catedral en ciudad neogótica, tenemos una ciudad que realmente está administrada por los grandes intereses de ciertos empresarios, que tienen el poder para hacer un código de ordenamiento urbano a su gusto, y ese código lo que permitió fue avanzar sobre edificaciones en terreno. Primero desafectó por completo lo que eran las edificaciones protegidas, se termina de desproteger ahí por cuestiones históricas o patrimoniales, pero después se permite la construcción de torres de hasta 14 pisos en arterias, en totalmente desmedida, en arterias, en plazas, etcétera. Pero todo esto lo que trajo fue una desplanificación, porque los servicios urbanos no estaban a la altura de semejante cambio. Ya desde sí fuimos a plantearle que con un estudio de la UNLP en 2011 al gobierno de Brera, que estaban augurando justamente lo que pasó en el 2013, y nos dijeron que fuimos con una versión apocalíptica. Esto desde Descendamos la Plata, que fue un grupo que surge en 2010, y que lo destaco porque, y por eso digo que es un punto también bisagra, a partir de ahí, de esto, empiezan a surgir un montón de grupos, incluyendo los grupos de inundados que tenemos a partir de 2013, ¿no? Por la tragedia que sucedió. Que si bien, como sabemos, fue llovió bastante de más, justamente esa desplanificación de la ciudad hizo que se perdiera la capacidad de absorción del suelo, por ejemplo, el descubrimiento, y no es algo que arrancó ahí, ¿no? Nosotros tenemos, tenemos tres arroyos cruzando la ciudad y hay entubamientos que son de principio de los orígenes de la ciudad y que han sido olvidados y abandonados justamente por desconocimiento, por desinterés. De ahí viene también parte de la leyenda de los túneles. Si algún día alguien quiere ir a alguna de las visitas guiadas que doy a veces, de vez en cuando, en el túnel de Plaza Malvinas, también hablo de esto, que es muy valioso el mito y la leyenda como parte, como un valor identitario desde lo que es patrimonio inmaterial. Pero también es importante dar a conocer estas otras cuestiones, que es que no se puede desconocer desde el Estado lo que tenemos debajo de nuestros pies. Y eso es lo que ha venido pasando, y se han ido tapando y bloqueando constantemente entubamientos de arroyos. Bueno, tenemos una ciudad totalmente desplanificada, que es a lo que voy. Todo esto guiado por intereses empresariales que se han sostenido y se sostienen en el tiempo, que están por encima de los intereses de la vida misma, de la comunidad, que es por lo que debería velar el Estado, no convertir la ciudad en una ciudad mercado, una ciudad predispuesta al mejor postor, que es lo que tenemos hoy, desde 2010 por lo menos acá. Pero en esta gestión actual, la gestión de Julio Garro, esto se ha incrementado a un punto burdo. O sea, tenemos una ciudad ya administrada como un club de fútbol. La verdad que esta idea de pensar la ciudad como lotes vacíos es terrible, porque no solo estamos viendo parcelas, sino que nos estamos viendo vacíos de identidad también. Hay un vaciamiento en cuanto a lo identitario, y eso no es inocente. Lo que está pasando actualmente no es inocente. Hay cosas que parecen a veces nimiedades, pero cuando uno va en profundidad y observa, lo analiza en profundidad, es parte de una construcción de este gran desarraigo que necesitan que tengamos para que ya no nos importe defender nada. Y doy un ejemplo, lo que sí está pasando con las baldosas. Nosotros tenemos unas características de baldosas en la ciudad que son identitarias, por el hecho de que tenemos muy arraigado algo que es ya tradicional, que es esto de que, dependiendo de si es avenida, si es calle, si es vereda par o impar, tenemos determinados tipos y colores de baldosas. Eso se con el tiempo, y de hecho uno abre un hilo de Twitter y va a encontrar como el platense también se enorgullece de esas pequeñas características de la ciudad. La gente se ha apropiado de eso como parte de la identidad local, de lo que nos une de alguna forma, lo que nos identifica en una ciudad que desde que se creó es única en el mundo, tiene una identidad única que se construyó con el tiempo, que la tuvimos que construir, y esa pequeño detalle de la baldosa que de repente nos hagan desaparecer y traigan las de Capital Federal, las mismas, y arrasen con todo y se pongan caprichosamente a cubrir el centro, veredas que estaban recién hechas, pero con otro material, que se pongan a cubrirlas de repente todo el centro. Cuando tenemos barrios que no tienen acceso, yo soy de Villalvira, mi barrio todavía no tiene veredas. Yo actualmente vivo por zona de Plaza Rocha, pero me crié en Villalvira, mi familia vive todavía allá, y nuestro barrio todavía no tiene veredas. Estamos hablando de una ciudad que ya tiene más de 140 años, y la periferia, que es la periferia acá nomás, no la periferia allá al fondo, parece que no está incluida en el modelo de ciudad. Entonces, ¿qué estamos haciendo? En este atropello sobre lo identitario hay muchos factores en juego. Se está hablando también de esto, ¿no? De mirar la ciudad solo para un sector, para el sector inmobiliario, para el interés de lo que vende. Y los barrios, bueno, no son prioritarios porque no son redituables. O sea, estamos cayendo en una concepción de ese estilo sobre la ciudad. Y por otro lado, esto que decía, esas pequeñas cositas hacen a ir barriendo lo identitario. Y otro ejemplo que pongo es, si uno mira el eje histórico entre 51 y 53, sí, es el lugar donde hay la mayor concentración de torres y edificios, y es el eje histórico. O sea, no es inocente ese bombardeo de la destrucción y la construcción de torres, que nadie está en contra del desarrollo, pero tiene que ser planificado. Ese bombardeo no es inocente que tenga su punto más álgido en el eje histórico. O sea, es necesario, y ahora también pasa con los adoquines, es necesario destruir todo aquello que nos genere un arraigo para que no tengamos nada de qué enamorarnos. Y terminamos teniendo no lugares, que es como se le llaman a estos espacios vacíos de alma, que terminan siendo iguales en todos lados. Sí. Termina siendo lo mismo ir a un McDonald's en La Plata, que en Capital, que en Córdoba, es todo el mismo lugar. Y acá tenemos espacios públicos convertidos en no lugares. Bueno, esto un poco, pero nada, retomando por ahí para concluir, esto que quería decir, todo esto sí tiene un nombre, este proceso de transformación de la ciudad en base a un interés inmobiliario que lleva a la deformación de lo identitario, al punto que la gente ya no lo siente como tal y se siente y se ve desplazada, que es el proceso, es un proceso de gentrificación, que no se dan solo acá en La Plata, están dando en muchos lados. Yo creo que tiene una solución, porque también es eso, es tratar de encontrar la vuelta, encontrar soluciones a cómo debería gestionarse esta ciudad. Y en este momento, donde estamos en momentos políticos, estaría muy bueno dejar este mensaje también, para quien quiera escuchar y honestamente tomarlo, pero yo entiendo, creo que respecto a la construcción de ciudad que nos merecemos, y también pensando un poco también, porque todo esto viene de una mirada ultracapitalista, que obviamente con esta última gestión de estos 8 años de agarro se vieron súper acrecentados, que es este modelo de ciudad-mercado en el que vivimos, que arranca ya con Brera, se dispara, digamos, con el Código de Ordenamiento Urbano, una época más de mafias y ahora una época de empresarios, que son mafiosos de guante blanco, digamos. Pero lo que quiero destacar es esto, hay formas de encarar la gentrificación, y una en la que yo confío mucho, que esta ciudad ya ha dado pequeño atisbo de que se pueden alcanzar cosas así, es partir de lo identitario, justamente para construir. No entiendo por qué se les ocurre que hay que transformar la ciudad, que hasta están los eslogans de la intendencia actual. Hay que transformar, ahí estamos transformando la ciudad. Tenemos una ciudad bellísima, única en el mundo. Lo único que va a atraer incluso al turismo, si queremos pensarlo desde el punto de vista económico, es esto, es que no seamos un lugar igual a todos, que La Plata tiene esas identidades, las cuales hay que reconocer, darles lugar y partir desde ahí para construir. Partir de lo que tenemos, reconocer cuáles son nuestros valores, esto, por ejemplo, bueno, el tema de los adoquines es algo largo de explicar porque hay gente que enseguida piensa que te salta con, no, pero están hechos pelota. Sí, están hechos pelota, estamos de acuerdo. Por eso estamos pidiendo que se respeten las ordenanzas que dicen que eso se tiene que poner en buenas condiciones. Y es facilísimo. No me hace también que toda la plata que se está gastando en asfaltado se pueda usar en otros sectores más postergados. Pero bueno, son muchos los detalles en los que uno se puede fijar y que tienen que ver con cómo se vive la ciudad, con el arraigo, con la identidad. Eso es lo patrimonial, ese es el valor patrimonial. Y estamos en esta puja de valor patrimonial subyugado al valor económico, ¿no? Porque yo hace poco me diplomé en gestión y políticas culturales para el desarrollo sustentable, justamente les comentaba a ustedes, estábamos hablando de eso, mi tesis se llama Valor sobre Valor y habla de esto, ¿no? De plantear, pensar algunas herramientas frente a la gentrificación en el modelo actual de ciudad que tenemos, de ciudad-mercado. Y las hay realmente. Podemos, por ejemplo, como decía, partir de lo local, de lo identitario, pero dándole voz a eso, ¿no? Partiendo solamente desde el empresario tomando las riendas de la identidad de la comunidad y haciendo algo con eso. No, dándole lugar a los actores. Y bueno, un ejemplo muy lindo es lo que se hizo en Meridiano Quinto. Lo que pasó a lo largo del tiempo con Meridiano Quinto. Cómo se fue construyendo o reconstruyendo un lugar que se había perdido de alguna forma porque dejó de pasar el tren, porque dejó de ser lugar de los trabajadores, porque bueno, todo lo que pasó con las estaciones de tren, ese barrio llegó a ser en los orígenes casi el centro de la ciudad, de alguna forma en cuanto a movimiento de gente. ¿Ezequiel? Y lo reconstruyó la misma gente del mismo barrio, otras generaciones, algunas sí que quedaban, pero lo reconstruyó desde el sentir ese espacio, desde el reconocerlo. Y eso tuvo también con el tiempo un vuelo que también es gastronómico, que también es económico, porque tampoco vivimos del aire, pero la base está en el barrio conectado a esa identidad. Y de ahí surge todo lo lindo y todo lo bello. O sea, creo que hay que valorar lo que tenemos, partir de ahí, incluso quien venga a invertir en la ciudad, pensar en esto, en este eje, quien venga a invertir en la ciudad, que piense a ver de dónde está partiendo, no es un campo llano, no es una hoja blanca La Plata. Y si vos querés atraer a gente a La Plata, agarrate de lo que hace llamativo a la ciudad de La Plata y no lo interpretes vos. Ezequiel, lo que la comunidad valora y deja que surja de ahí y aportá a ese crecimiento, que se puede hacer hasta un crecimiento turístico, económico, y va a ser un distinto a todos al que la ciudad, a lo que la gente va a querer acudir. Eso, creo que, y eso también es una gentrificación, pero es gentrificación en otro aspecto. Es decir, es un barrio que se transforma por manos de su comunidad en este caso. También, digamos, va sufriendo una transformación, pues ciertos cambios, pero digamos que está de una gentrificación bien, porque no fue interpretada por otros y transformada y deformada esa identidad. Fue parte del proceso natural de la evolución de un barrio. Ezequiel, se puede entender. No es tan difícil. Beneficia a todos, beneficia a la comunidad y le da su lugar también a las inversiones en la ciudad. Ezequiel, pero bueno, te agradecemos. En esa soberbia, en ese atropello, pasan estas cosas y por eso existe el rescate del patrimonio también. Ahí va. Ezequiel, te agradecemos muchísimo la comunicación. Quedan un montón de temas como para ir profundizando, pero fue un gran pantallazo, no solo de la militancia que lleva adelante el rescate del patrimonio, sino de lo que hace discutir la ciudad y el patrimonio, particularmente en La Plata y alrededores. Súper agradecides. No, gracias a ustedes.